El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Una de las formas de seguir contribuyendo a la estigmatización y discriminación en relación al VIH es la forma en que hablamos, escribimos y leemos acerca de este virus. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído o escuchado VIH-SIDA así de junto y de corridito? Con una diagonal que separa las siglas. Muchas, ¿verdad? Pues eso es incorrecto. Por tal razón, la UNESCO propugna el uso del término VIH cuando convenga, cuando se aborde todo lo relacionado con el virus, y del SIDA solo cuando se haga referencia al síndrome, porque VIH y SIDA no son lo mismo, son cosas distintas. También está mal empleado decir o escribir que el VIH es el virus del SIDA, pues el SIDA es un síndrome, no un virus. Menos existe eso de la prueba del SIDA, que seguramente ha visto en la publicidad de un montón de laboratorios médicos particulares. El SIDA, en tanto síndrome, es diagnosticado conforme a una serie de criterios médicos específicos que definen su sintomatología. El SIDA se da únicamente cuando una persona presenta una infección oportunista que generalmente sobreviene cuando la infección por VIH ha minado gravemente el sistema inmune de la persona. Por ejemplo, todas las personas que presentan SIDA tienen VIH, pero no todas las personas que tienen VIH presentan SIDA. Por eso es incorrecto unir VIH-SIDA en el lenguaje que empleamos. Genera connotaciones negativas. Este mal es exponente de nuestros prejuicios personales y de nuestra comprensión o incomprensión del tema. Contribuye a configurar la actitud propia y ajena con respecto a este tema. Por lo que un lenguaje apropiado, correcto, será siempre un lenguaje constructivo, porque no resulta perjudicial ni alimenta estereotipos. Por ejemplo, tampoco se dice portador del VIH, ya que eso es insultante, estigmatizador. Se dice personas con VIH, como se dice personas con diabetes, personas con cáncer, personas con hipertensión, personas con obesidad, etc. Tampoco se dice víctimas del VIH, eso no, nunca. Las víctimas no pueden hacer nada ante su situación, mientras que las personas con VIH sí y pueden hacer mucho. Pueden seguir un tratamiento, pueden tener una vida sexual. Y eso de decir personas que padecen el VIH es todavía más negativo, pues aluda que todas las personas con VIH sufren. Y la verdad es que muchas a veces ni se acuerdan que están en tratamiento antirretroviral. De igual manera, decir enfermo es un error, dado que las personas con VIH a menudo viven bastante sanas, justo porque viven bajo un constante chequeo médico, cosa que el grueso de la población no hace. La gente no va al médico a revisarse frecuentemente hasta que siente un dolor, arroja sangre o presenta fiebres, vómitos, etc. Comúnmente se habla también de víctimas inocentes para referirse a niñas, a niños con VIH o a huérfanos, huérfanas, cuyos cuidadores murieron por SIDA. Se da a entender violentamente que las personas adultas infectadas han hecho algo malo o merecen un castigo. Por último, es importantísimo subrayar que el SIDA no es una enfermedad terminal. Puede provocar la muerte, sí, claro, y en muchos casos lo hace. Pero existe un tratamiento cada vez más eficiente en respuesta al VIH. Por ello es preferible utilizar la expresión enfermedad potencial. Potencialmente mortal. Todo esto, el uso correcto de un lenguaje, beneficia sin duda la comprensión y la salud emocional en quienes tienen VIH y en sus personas allegadas. Las maneras estigmatizadas de abordarlo son en cambio un verdadero obstáculo a las labores de prevención. Hacen que el modo en que lo mencionemos, describamos o concibamos sea un factor determinante para responder eficazmente a la pandemia. El uso de un lenguaje inadecuado vulnera el derecho de las personas con VIH y obstaculiza programas eficaces de prevención y de tratamiento. Hay que pensar antes lo que se dice y cuidar bien lo que se dice, porque el VIH no mata. El estigma y la discriminación sí, mata socialmente. Yo soy Freddy. Dudas, comentarios, sugerencias, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Hasta mañana. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.